tecnología en la sociedad, y obviamente uno de los pilares de la sociedad de la educación, así que como en el caso de nuestro rato de educación, centro mucho de esto de incorporación de tecnología en la escuela. Obviamente trabajo en la sesión de científico, pero también quisiera saber algunas cosas a ustedes, a ver, así como a grandes rasgos, preguntillas. ¿Cuántos de ustedes tienen una dirección de correo electrónico? ¿Dirección de correo electrónico? Sí. ¿Cuántos tienen dos direcciones de correo electrónico? Ahora, ¿cuántos tienen tres? La usan. Claro, sí. Ahora, ¿cuántos tienen tres? Las que tienen dos, seguro la usan. Bien. ¿Y los que tienen, la usan como activamente, una vez por semana, por lo menos? Sí. Muy bien, sí. Ahora, ¿cuántos de aquí son profes de media? Vamos, profes de media. Ah, bien. ¿Primaria? Para, yo estoy con la nueva ley, para mí no existe el EGB, no sé qué es el EGB, es una cosa... No es más, no hay más EGB en el país. De hace rato, el funcionario que estaba en La Rioja puso eso, no hay más. Ahora es inicial, primaria y media. Y de inicial... Inicial. Bien. ¿Cuántas más preguntas? ¿Cuántos de ustedes tienen su escuela laboratorio con máquinas más o menos como nuevas, digamos? Laboratorios, gabinetes... Ahora las máquinas. Bueno, digo, el laboratorio o ambiente de informática es un lugar donde están todas las máquinas, más o menos, digo. Bien. ¿Alguien tiene alguna... está en una escuela donde hay máquinas dentro de las aulas? Epa, muy bien. Autonomía siempre es un camino a recorrer. Yo trabajo en una escuela especial también. Y tenemos educación especial. Sí. Ah, ahí está la pregunta. Tenemos un... yo estoy a cargo de la sala de apoyo, yo trabajo con chicos ciegos y tienen un programa que se llama Ya Aus. Bien. A ver. Y en sus escuelas hay una figura que tiene el nombre, profesora de informática, sí. Casi todas. Vos sos profesor de informática. Claro, vos no podés ser más nada. Bien, lo que yo voy a tratar de hacer ahora, antes de que con Álvaro empiece a trabajar en forma concreta, es como contextualizar un poco dónde estamos hoy, que tiene que ver con ir recogiendo algo que dijo Miriam sobre los chicos, dónde están los pibes hoy, dónde está la escuela hoy. Pero también quiero contarles cómo hacer sistemáticamente estos encuentros. La idea es sostener cuatro encuentros presenciales. Tendremos Álvaro y yo estaré como dando una cuestión más teórica de la cuestión. Álvaro va a estar trabajando más en cuestiones concretas, de aplicación concreta, va a trabajar con alumnos en la escuela. Y, o sea, van a ser cuatro encuentros. Este, el de dentro de un mes, después en agosto y en septiembre. Entre medio de esos encuentros va a haber como tareas virtuales. Álvaro vive en Capital Federal, entonces se va a contactar con ustedes, va a tener como algunas tareitas para hacer, y como dijo Miriam, las tareas las pueden hacer o en la rotura de la escuela, o aquí, los que son de la CERA. O en la casa, pero si alguien tiene la casa, o alguien puede hacerlo así. Entonces, como decía Álvaro, estará trabajando con ustedes esas cuatro semanas en el seguimiento de las tareas que tendrían que ir haciendo para llegar al otro encuentro. Una vez que terminen esos cuatro encuentros, aparece, los tres grupos que van a estar trabajando con nosotros aquí presencialmente van a estar como una sesión de mejoría, de avanzada respecto al resto de los docentes de la provincia de Santa Cruz, porque la idea es hacer una suerte de concurso a través de internet de preguntas y respuestas dedicado a docentes de la provincia, que tiene que ver con producciones de habla, con búsquedas en internet, y va a haber grandes premios, eso dice. Bueno, nada, eso, cosas, pero básicamente lo que tiene que ver con lo que llama Mariela, de trabajar con producciones para, a su vez, llevar a la escuela, es estos cuatro encuentros esenciales más los encuentros virtuales. Lo otro es como un agregado que tiene que ver con hacer como más o menos la entrada a internet o a la tecnología de los docentes de la provincia. Ok. Bien. Empezamos. Quiero decirles que todo lo que yo diga, me pueden parar y decir, no, eso no tiene que ver, estás loco, esto no es así. Y voy a tratar de resumir en 40 minutos algo que tendría que por ahí estar hablando 8 horas. Yo también quiero que lo entiendan. Y me parece como muy importante también comprender qué es educar hoy, dónde está la escuela hoy, por qué esta cosa de que los pibes vienen y se ponen a hacer cosas y por qué tenemos como una necesidad de la sociedad para quien tenemos, la raíz cuadrada o algo con la tecnología. Entonces, yo lo que hice, vibra. Sí. Bien. Yo lo que hice fue hacer como una especie de recorrido muy rapidísimo por la historia de la educación. Para llegar a la escuela, ¿no? Y ahí lo que aparece es como... siempre se dice que los chinos inventaron todo, pero yo voy a correr de la cuestión de Oriente y voy a meter en el Occidente. Y ahí aparece como que lo que tiene que ver con la escuela siempre fue algo vinculado a transmisión cultural. Siempre había alguien, un sabio de la tribu primera que le enseñaba a aprenderse cosas. Digo, no había escuela. Pero son los primeros, son los griegos los primeros que como que arman una algo parecido a una escuela a partir de la construcción de las polis, de las ciudades. Tenían que educar a, y esto es muy importante, obviamente lo decía la cuestión de género, tenían que educar a los varones, a los ciudadanos, para que sean ciudadanos de la polis. También una construcción vinculada con, yo te enseño, pero para que vos estés en este marco de situación. O sea, no había tal cosa de enseñarle, de ser táctico, ni sí, aunque sí, había cosas de matemática, de gramática, pero había una cosa más de construcción con los ciudadanos, con la polis. Son ellos los que, recuerden esas imágenes de los grandes filósofos hablando, caminando y los discípulos siguiendo esa imagen que tenemos, ¿no? Y avanzando en Roma aparece ya la construcción más como más cercana, más cerradita, sí, de una escuela, un ámbito donde había alguien que hablaba, pero también con la concepción esta de como grupos privilegiados. Obviamente ni siquiera era que se educaban los esclavos ni a los plebeyos, sino que era como lo más patricio de las ciudades. Y los romanos hicieron una cosa como muy innovadora, que es que armaron una escuela que era hasta los 6 años, hasta los 11 años, para chicas y varones, pero obviamente siempre de las primeras, las familias más poderosas. Pero después, a partir de ahí, ya empezaban con los varones. Era esto, era de nuevo, una protoescuela, una cuasi-escuela que lo que hacía era trabajar con algunos sectores muy privilegiados. Aparece después el tema de cómo estos... pasa como mucho tiempo después a la Edad Media, a la Edad Antigua, a la Edad Media, no sé, algún profesor de historia acá, no. Y entonces aparece como las escuelas tampoco existen como las conocemos hoy, pero había como grupos interesados en educar a grupos de alumnos en alguna temática. Entonces estaba la iglesia, que se preocupaba mucho porque en esa zona hubiera grupos que estuvieran más vinculados a la iglesia. Había como un señor feudal que educaba a alguien, y de nuevo, siempre con la concepción de la transmisión de la cultura, la adecuación al sistema político vigente. Siempre había una concepción trabajándose en lo político. Entonces aparece esto, aparece el concepto de universidad, la Universidad de Bolonia, en 1100 casi, o sea, la Universidad de Bolonia es la primera universidad de la historia concebida como tal, o sea, construida para que otra gente que se había hecho como un recorrido académico pudiera aprender otras disciplinas, porque se constituían las disciplinas de los arquitectos, los ingenieros, los médicos, en una disciplina propia y con currícula fuerte. Avanza el tiempo, aparece esto, ¿no? Gente que tenía mucho dinero y contrataba gente para que educara a sus niños, había escuelas que eran como de algún señor feudal y que eran escuelas municipales, pero avanza y entonces del salvajismo se empieza a ir a los estados nacionales, se empiezan a aparecer las fronteras de los países, y ahí hay el cambio copernicano. Ahí sí, aparece la escuela, ¿por qué? Digo, piensen en esos, piensen que una nación tenía que, si ponía fronteras, ponía aduanas, pero decía, nosotros a partir de ahora nos llamamos alemanes, y esta frontera acá, y esas son mis escuelas, yo enseño en mi idioma, enseño lo que yo quiero. Es en esta época cuando la escuela aparece como por primera vez como las conocemos hoy, una escuela con un docente hablando, con pupitres, con algún lugar de un pizarrón, algo parecido a eso, o rotafolio, lo que fuera, pero con un, de nuevo, esa cosa que venía desde lo clásico ateniense, que es lo de la polis, no en la ciudad, sino en el Estado Nacional. Una escuela muy parecida a la que tenemos hoy, pero muy parecida. Avanza, y piensen que más adelante de esto aparece la escuela normal, la construcción de profesorados para que esos pibes, sus alumnos, tengan como un profesor normalizado, ¿no? Con una cajita cerradita, todo igual. Ley 1420 de la Argentina, ¿no? Ahí lo tenemos, Sarmiento. Las maestras castellanas, digo, es una concepción muy fuerte de una escuela que trabaja para producir, así, el concepto poliniano de producción de alumnos vinculados a un Estado. Somos de este país, somos de esta nación. Transcurre el tiempo y aparece Taylor, Ford, lo tienen a Carito Chapin en tiempos modernos, las máquinas de producción, una fábrica, un obrero haciendo lo mismo, una línea de montaje, bueno, eso, el fordismo, el terrorismo, produciendo miles de autos, miles de heladeras, miles de lavarropas, miles de televisores. Entonces había que crear una escuela que diera cuenta de eso, y aparece esto. Como había cosas acá de escuelas para técnicas y oficios. Pero aquí aparece el concepto de la escuela técnica, de nuevo. Una cosa nueva que no había aparecido hasta aquí, que era el concepto de vincular con la formación para el trabajo. Teníamos ciudadanía, teníamos algo que ver con la transmisión, mucho que ver con la transmisión de la cultura, y aparece el tema de el trabajo. Todo este mundo, a mi entender y a mi entender de muchos otros teóricos, se rompe. Hay una crisis de bonanza de 1935 hasta 1975, y en el 75 el mundo dejó de ser lo que era. O sea, no es más. Hoy, no tiene nada que ver el mundo con lo que pasaba acá. Nada. En la década de 70 aparece las industrias a decaer, aparece el área de servicios, la gestión, la telefonía, lo que tiene que ver con los servicios bancarios, con lo que se llama el sector de servicios de la economía. Y ahí ya la escuela empieza a ser como agua en esta cosa, y como pasa el mundo por un lado y la escuela sigue estando acá. Nuestro actual ministro de Educación, Tedesco, tiene una imagen muy interesante sobre esto, y él dice que si un médico que estuviera muerto hace 100 años hoy se levantara y fuera a operar, no sabría por dónde empezar. No, no habría tantos aparatos que no sabría qué hacer, que el bisturí cambió todo. Pero dice, si un maestro que estuviera muerto hace 100 años hoy fuera a dar clases, la daría igual que hace 100 años. Es terrible. Es terrible. Y tiene que ver con esto, que hoy el concepto de educar, como que la escuela le queda chica, entonces hay que rever ese concepto de escuela, rever que por eso está el problema, como agarramos adolescentes, a los adolescentes, los que trabajamos en escuela media, no solo los adolescentes, los niños también, los chicas que están en primaria, digo, ¿cómo es la escuela contiene lo que está pasando? Porque hay todo esto era para llegar a esto, ¿no? A como hay una mutación tecnológica y cultural. Los pies están acá, dice, abajo, por eso no ves, no ve nada. Dice, los años recientes, la mutación tecnológica, se me ocurrió por ese concepto, pero parece que está bueno como que de cambio, tecnológico produjo un cambio cultural. Entonces la pregunta, ¿dónde está la escuela ahí? ¿Dónde estamos nosotros como docentes ahí? Seguimos siendo ese maestro de Tedesco, que está buenísimo el pizarrón, ¿eh? Está buenísimo el rotafolio. Me encanta la tiza y me encanta el marcador y está bueno hablar así, digo, pero también hay otras cosas que la escuela debería pensar hacer, que son complicadas en un punto, porque hay que cambiar una cosa importante que es el diseño curricular de los profesorados. Clave, porque muchos de ustedes son maestros viejos como yo y los más jóvenes, pero ¿cuánto de estas cosas pueden hablar en el profesorado? ¿Cuánto hubo respeto en lo que es escuela hoy los profesorados? Nada. ¿Cuánto de los profesorados se empieza a hablar de qué cosas le dan valor, le podemos revalorizar, podemos rever lo que pasa en la escuela? ¿Cuánto de esto, de este aparato infernal, se vio en la escuela, en el profesorado? Nunca. ¿Pudiste hecho el profesorado acá en, no sé, en la Biblia, en dónde? Ah, no sé, bueno, pero nada, igual, donde fuera, no hay IFD en el país que hoy esté, de hecho hay un cambio curricular, está en lógica, pero hasta hace un tiempo teníamos esta concepción. Estamos acá. Y esto me parece como importante para entender por qué es necesario, no solamente porque nos va a acercar a los pibes y a los chicos y a las chicas, va como a poner más en sintonía, porque a veces está bueno y a veces está malo, tener una cierta distancia pedagógica frente, obviamente, frente al alumno, pero es entender por dónde pasa la cabeza, cómo es que alguien aprende hoy. La escuela le queda chica a la educación hoy. Pero hay internet, la televisión, hay como cosas que están pasando por afuera de la escuela, los periódicos, los celulares, los celulares, es increíble. Digo, ¿qué hace la escuela con eso? ¿Crees que no es la escuela? Está buenísimo, esa es la pregunta, pará. Pero lo que pasa. Está bonito tu pregunta, que es clave, ¿verdad? Los recursos. ¿Pero qué decías vos? Sí, porque la escuela siempre fue como refractaria, o sea, fue una institución muy conservadora. Entonces, a mí no me choque, pará, yo quiero estar acá. No, pará. No, esta escuela, el recreo, piensa que la escuela se construye acá en este tiempo con dos variables que son siguen iguales, el espacio y el tiempo. El pibe entra mañana, el son libre, va a recreo, se mete en un espacio con un montón de pibes, que por ahí ni sabe qué, y comparten, por ahí salen a recreo, esto, tiempo y espacio, regulan el aula, por ahí sin intereses con otros, por eso digo, es común pensar cosas nuevas. Pensar la escuela, revalorizar el lugar de la escuela, y ella dice, y los recursos. Dice, claro, gracias. Y yo no digo solo los no estoy poniendo énfasis en la tecnología, digo, yo trabajo con esto, pero no estoy poniendo énfasis con esto. No, porque uno puede hacer estos cambios aún sin computadoras. Pues pasa por otro lado, pasa por empezar a ver cuán diferente debería ser la escuela de lo que soy. Y la única forma de que tienen los recursos es que los docentes internalicen este cambio. Porque si vos solo... Pero solo no se puede, si no hay cambio político no se puede. Exactamente. No se puede. Que no se puede solo. Y solo no, pero ni siquiera una escuela que esté de acuerdo tampoco lo puede hacer. Por eso, para esto es... A ver, todo esto implica un proceso cultural. Y los cambios culturales no se dan en tres meses, ni en un año, ni en un periodo corto de tiempo. Es como un proceso que tiene que empezar en algunos lugares del proceso. Entonces, hay algunos cambios que se están dando porque también hay como voluntad del gobierno para que algunas cosas suenen en esa línea. Entonces, abre el discurso de la reflexión para que los gente discuten esas cosas y se peleen. No, pero nada, yo los recursos, ¿sabes? Pero cuando está como muy cerrado, por eso digo, estamos como una encrucijada en la escuela con ese tema. Estamos complicados. Porque tenemos como muchas demandas. Nos demandan los pibes, nos demandan los padres los pibes, viene una mamá y nos pega porque le dijimos, lo agarramos, casito, te sentás bien, lo agarramos, le dijimos, acá, la mano del hombro, ¿no? Y viene la mamá y dice, ¿lo ve usted? Y abusó sexualmente. ¿Es verdad o no? Es terrible. Entonces digo, hay como cosas que hay que resolver en su conjunto. Digo, la tecnología para mí es como algo que tiene que ver con, como que delata, como que es una excusa para pensar, esto es. Y que no se hace solo, no se hace ni a uno, ni 24 avanzados acá, revolucionarios que salen con las armas y van, vamos a tomar las escuelas, porque hay que pensar. No, eso es como un espacio de comunicación, de reflexión, que habrá que empezar a darse. Pero nada, lo que yo quería contextuar para arreglar esta mañana era esto, que tenía que ver cuán importante es empezar a pensar que algo diferente debería ocurrir en nuestra escuela. Sé que se ríe, es muy malo, que los molesto con todo esto, pero es importante hacernos preguntas. Y este marco, quiero como... Este cambio de marco de cambio cultural tecnológico, algunas cosas que tienen que ver con esto, con lo que pasa. Este es como un gráfico de datos de la Argentina. Para vos decías, después de la crisis había casi parejo, tenía fijas y celulares. Hay casi 30 millones de celulares en Argentina. No hay adolescente que precie su cualidad de tal que no tenga aún y que hable y que saque fotos y que nada, haga todo lo que... Exactamente. Casi así. Sí, así está. Bueno, no existe otra cosa, es increíble. Los que trabajamos en media leímos alguna vez a Linda Virasturi, que... Frente a mi por favor. Aquí no lo tiene todavía. Bueno, ya puedo reducir el joven, el monstruo. ¿Cuándo salió? Con lo que pasaba, con lo que pasa hoy. Y hay algunas cosas que también como son hay que desmitificar, ¿no? Digo, yo estoy en contra de Tinelli, de televisión, es una respuesta increíble que pasó la televisión, pero uno, entonces alguien se hace, ¿no? Que la televisión quita el diálogo de la familia, es una relación de una televisión en el lugar de comer, por ejemplo. No, quita el diálogo. La idea es preguntarse si el papá de mi papá y mi papá tenían diálogo mientras comían, pero tampoco, se le pegaba un sofá pero se agarraba la boca. O sea, no es que la tecnología vino a traer algo, a destruir el... Hizo un cambio, pero con ese ejemplo, claro, del diálogo de la familia. Imagínense sus abuelos hablando con sus papás. No existía eso en la mesa familiar. No existía. Desde hoy existía eso. No hubo diálogo de la familia. ¡Un variante! Hablando del aborto. Mamá diciendo a tu abuela. Hay compañeras que son para chicos que hacen aborto. No, llamaban a un exorcista, a un cura que venía a limpiar la casa. Estas cosas, digo, tiene que ver con el cambio cultural. Entonces, estos pies que están en el salón final, digo, la escuela hoy sigue esa, como la abuela de tu nombre es Norma, tu abuela va a ser famosa hoy. Va a ser como la abuela de Norma, la escuela que está pensada para la abuela de Norma. ¿Se entiende esto? ¿Qué pasa? Que antes había muchos tabúes, que hoy por hoy esos tabúes como que están perdidos. Sí, está bien. Entonces, a otra vez nos tiene bastante como docente y tuvimos que estar preparados. Para acercarnos a esa caída de tabúes. Porque vino un pie y le dice, profe, me dice algo del aborto. Y yo, ¿para qué toque a la Es mal. Es para preguntar si te dejan hablar. Porque ese voto te va. Tenés que ir a preguntar si te dejan hablar. Ah, muy bueno. Nosotros damos lo que a nosotros nos dicen que podemos dar. Muy bueno. Tal cual. Tiene que ver con el marco. Claro. ¿Viste la palabra que termina con up y termina con orch? No se puede así. Entonces, como por eso decías que de un lado solo se puede, es muy complejo el tema. Pero yo lo que digo siempre de nuevo es que esto es como una excusa para pensar todo esto. Ahora me pregunto qué viene de Charles Addison cuando me puso la frase de que esto que yo creo sí. Es una quita todo el tiempo. Sí. Que es una trampa simple, ahora tienes que la posteridad y la computadora. ¿No? Claro. Es que Thomas Alva Edison, que es un genio, posterior porque es uno de los tipos más inventores de la humanidad, él dijo, esto le va a sacar tiempo. Pero como los procesos tecnológicos son tan rápidos, digo, muchos de ustedes, voy a hacer un titular que de mi edad, el magazine, es bueno, ¿sabes lo que estoy hablando? El magazine es una especie de cassette grande, así gigante, que se yo, que entraba en el auto, era como casi como el censo otro ojo, ¿no? Que vino de era el café, hasta el café, por ahí. Duró 3 meses ese invento. O sea, pensá lo que es el CD hoy, o lo que es un pendrive, esto, yo soy viejo. El mío es tengo una cosa acá, de antigua. Porque perdí el nuevo, y tengo que recorrer al... comprar los avales. Claro. Pero aquí, Alba tiene su vida, o sea, pierde esto y dejó de existir. Está todo acá. Está bueno eso de cómo se habla de eso, porque que los cambios tecnológicos es de nuevo lo que dice el derecho sobre la tecnología y los maestros, ¿no? O sea, es tan potente eso que todo el tiempo está cambiando. No es pararse sobre la tecnología, sino es pararse con una cabeza abierta a lo que viene. Es como esto, estar preparado para. Porque seguramente dentro de 10 años ya no se está más ese socotrojo gigante acá. Por ahí los pibes tienen una cosa, dijo la gente 86, no sé, y uno le responde, pará, sí, está para el costo, no sé, pero, porque es increíble. Claro, pensar lo que es el un CD que vos puedas poner la foto, ayer pasé por Buenos Aires y había un local que decía, volvieron los rollos, los rollos de fotos. Entonces te regalaban todo, te regalaban el foto, el rollo y el revelado. Claro, se ve que el tipo tenía ahí, nadie más saca fotos con... Bueno, eso. Y tiene que ver con con ese paradigma, ¿no? Por ejemplo, de nuevo, en la Argentina había esto a 2003 y hoy hay, que son usuarios, hay casi como 20 millones de personas usando internet. Y ahí mucho tiene que ver con los adolescentes y nuestros niños y niñas, ¿está? Bueno, a pesar de costo, ¿no? Exactamente. En teoría, la gente es un país con más cara, con esta cara de conexión. Totalmente, totalmente. No, sí. Pero también es verdad esto, ¿eh? Porque hay una cosa, ella dijo ahorrar recursos. Por ejemplo, vos vas a Estocolmo, entonces las escuelas están con la tecnología y las aulas y ahí no hay maestro de informática, los maestros salieron del profesorado con conocimientos para aplicar esto directamente, sin recurrir a un niño que le dijera, porque no es profe de pizarrón. De la misma forma, no es profe de esto. Lógico. El maestro que egresó, el profesor que egresó, sabe de esto, sabe manejar esta tecnología. Pero ¿qué pasa? No todo, porque también hay una cosa cultural. Aún en los suecos tienen problemas con la implementación de tecnología en las escuelas, porque tiene como esta cosa de la escuela que sigue trabajando mucho con la presencialidad del profe, el pizarrón. Eso también tiene datos. En la Argentina tienen lo que concentra, se lo gusta acá, casi la mitad de la Argentina. Esto es claramente lo que vamos a hacer, la total de conexiones está puesta por ahí. Datos en general, también tiene esto da cuenta también del desarrollo, ¿no? Por ejemplo, somos 6.000, más o menos 6.000 millones de personas en el mundo, y ahí están diciendo que hay como 1.000 y pico, casi 1.500 de usuarios e interesados más, ¿no? Y entonces, en África, el porcentaje de población es muy muy bajo, que tiene, la población que tiene internet es muy bajo, y obviamente concentrado en dos lugares, en Sudáfrica, que es como lugar clave de África, y algunos cantadores de Egipto, Marruecos, pero después en el centro, nada. Eso tiene que ver también con cuestiones de desarrollo. Obviamente en América, gran parte de... No, son datos pues, para ver cosas. Esto tiene que ver también con cómo esto es a lo largo de los años, los ganancias de las empresas de teléfonos, claro, el teléfono fijo quedó planchado, porque está casi nadie usa. Pero es mucho menos que lo que ha crecido el tema de la cuestión de internet. Bueno, estos son los 10 países con más usuarios de internet del mundo. Claro, una cosa que me quiero decir, que esto es muy importante. Yo les recomiendo que empiece a estudiar chino. Pero mucho más barato, me han hablado de China y Japón. Sí, lo que pasa es que, con una cuestión de continuidad de servicio, pensar que ahora, pero China está saliendo de un proceso. El comunismo, el capitalismo, no sé qué, yo. Entonces, ahí hay, la población de 1.300 es solamente el 10%. Cuando empiecen a abrir eso, por ejemplo, una cosa interesante es, China es el país con más cantidad de ricos del mundo. Porque ya, a ver, en términos absolutos, pero como son tantos, hay como 25 millones de personas que son ricas. Mucho. Pero eso, porque ahora son 1.000, eso es una proporción ínfima. Bien. Eso tiene que ver con los idiomas en internet, obviamente lo que hay más es en inglés, el español está por acá, es uno de los... El segundo es el chino, o sea, empieza a ser con los poquitos que tienen, se hace el segundo en internet. Bien, claro, esto que pasó recién tenía que ver con... voy a tratar de aprender esto todo, imposible, me dije que entusiasmo. Eso tiene que ver con un pantallazo que tiene que ver con dónde está lo que la tecnología dando vueltas, qué hay de como datos, de fuerza, como qué es lo que está pasando con la tecnología en el mundo. Porque hay un concepto que es para mí clave en hoy, que siempre lo fue, pero yo creo que tengo más fuerza, que es el conocimiento. Tiene que ver que tiene el conocimiento, quién es el que posee el poder. Y a lo largo, si vos lo traes en la tercera o primera, que a lo largo de la historia, el conocimiento lo tenían primero los sabios, el filósofo, después las ciencias, por ejemplo, de escuelas medioevo, los que traducían, los que hacían los libros. No sé si vieron la película El Hombre de la Rosa. Los escribas, o sea, una porción reducida de gente teniendo saberes y el resto nada. Bueno, hoy el conocimiento que se empieza a masificar, quiere decir acá de información y conocimiento. Una cosa es información y otra cosa es conocimiento. Por acá adentro, por internet, puede haber mucha información, pero no hay conocimiento. El conocimiento es se construye a partir de una operación cognitiva, de una operación subjetiva, digo, que la hago yo como adulto, como el chico, el adolescente que fuera. Porque mucha gente se confunde y dice, no, por todo lo que pasa, lo que aprendes en internet. Hay mucha información ahí, y después hay que ver qué tipo de información, cuán válida es, para qué te sirve, no. Validar, seleccionar, clasificar, jerarquizar, lo más que faltan, que de esto pueden darnos clases, de estas operaciones primeras se siguen aplicando cuando uno tiene que ver cosas en internet. Pero es esto, es como un pensar que acá se la cabe, porque hoy hay un concepto que anda dando vueltas, que es el concepto de sociedad de información, que para mí es como chiquito y la resta y como no alcanza a definir, porque la verdad tiene que ser, es una utopía. Ahí habló de la palabra utopía, que es una palabra hermosa. La utopía es ir a la sociedad del conocimiento. Ya estamos en la sociedad de información, digo, estamos como bombardeados de información, por donde sea. ¿Y qué significa la sociedad de información? Que vos tenés bombardeado, no me da nada eso, no me mejora nada en la calidad de vida, no mejora nada la calidad de la enseñanza, no mejora nada la calidad de los aprendizajes de los alumnos. Pero me parece que lo que debemos ir es una sociedad como del conocimiento más que de la información. Gracias. Y acá voy a hacer como un pantallazo de algunas cosas para pensar. Esto es lo que venía diciendo. Yo creo que más que ir a la sociedad del conocimiento, habría que ir a la sociedad de la innovación, una sociedad donde es lo que decía antes, esto de tener como la cabeza abierta a agarrar lo que venga, las cosas que estén pasando. Cuando quieres venir con el aborto, decimos, a ver, para, pensemos, no, ¿qué estrategias metodológicas uno tiene como docente para plasmar la innovación en el aula? Esto es, ¿qué dispositivo arma para agarrar esas cosas que vienen como complejas? El común punto de la TIC, que es algo que nos va a tener estas cuatro jornadas presenciales dando vueltas, que es... Andrés, un poquito, si quiero ver algo. Acá. ¿Qué tiene que ver con esto, no? Con la información, la comunicación, las tecnologías, la información y la comunicación. Como un lugar donde... un concepto donde han compartido muchas cosas. La información, desde lo primero, hasta la televisión, de la comunicación, de los grupos en celular, y aquí la tecnología de trabajo, hasta los microprocesadores, la PC. Es un lugar donde confluyen y tienen lo que es tecnologías de información y la comunicación, como un concepto que abarca no solamente esto, porque hasta hace un tiempo estas computadoras eran unas computadoras donde yo trabajaba acá, pero al incorporarse el tema de la comunicación, esto hizo como una explosión de posibilidades. Tenía como esta parte solamente, esto. Al aparecer esto, es cosas para recordarlo más adelante, es la potencia que tiene la tecnología para compartir información, para comunicarse, por eso... Acá. ¿Qué? La red, exactamente, el proceso de redes. Y esto, lo que decíamos antes, que no es una cosa fácil, porque ahí tiene que ver con la construcción de cultural, de cambios dentro de la escuela, de cambios dentro nuestro, de cambios de los padres de los chicos sobre qué tienen que esperar de sus alumnos en la escuela. Tener ni una posición, ni hay muchos, no, hasta que llegó un servicio más que la ciudad, se coordinaba lo que tiene que ver con las tecnologías, con las tecnologías, con las tecnologías, con las tecnologías, con las tecnologías, con las tecnologías, con las tecnologías, con las tecnologías, con las tecnologías, con las tecnologías, con las tecnologías, con las tecnologías, con las tecnologías, con las tecnologías, con las tecnologías, con las tecnologías, con las tecnologías, con las tecnologías, con las tecnologías, con las tecnologías, con las tecnologías, con las tecnologías, con las tecnologías, con las tecnologías, con las tecnologías, con las tecnologías, con las tecnologías, con las tecnologías, con las tecnologías, con las tecnologías, con las tecnologías, con las tecnologías, con las tecnologías, con las tecnologías, con las tecnologías, con las tecnologías, con las tecnologías, con las tecnologías, con las tecnologías, con las tecnologías, con las tecnologías, con las tecnologías, con las tecnologías, con las tecnologías, con las tecnologías, con las tecnologías, con las tecnologías Entonces, muchos docentes, muchos maestros, muchos directores, diciendo, no, traen a esta máquina del demonio, sacar, lo quiero, pero como no hace nada, ¿por qué? No, veces, entonces, ya tengo miedo, se va a romper el ordenador, después lo tengo que pagar yo. Muchas preguntas que por ahí tienen como un dejo de verdad en el fondo, ¿no? Que tienen el patrimonio, la escuela, todas esas cosas. Los pibes saben más que yo, voy a pasar papelón con ellos. Entonces, claro, ni tecnofóbicos, ni tampoco decir que porque yo voy a poner computadoras de todas las escuelas y voy a trabajar con pantallas, y así va un botoncito y van a bajar, y los pibes, eso me va, no. Porque no es solamente la tecnología, como digamos antes, es algo mucho más profundo que la tecnología. La tecnología es la puta para enfrentar esas cosas. Esto, ¿no? Y eso también es lo del fetichismo, que es importante cuando uno va a la escuela, le dice a la directora, va a traer computadora. ¡Ah, es una camisa! Una directora. Pero puede ser una secretaria, puede ser una directora, puede ser un maestro, puede ser una secretaria, puede ser cualquier cosa. Pero el tema es, ¿y para qué la querés? Ok, después de acá viene un hermoso fotos acá arriba, ¿no? Así crece. O una foto acá, una foto de retrato gigante, ¿ya? Porque acá está mi nieto. Esto, digo, porque él nos dice, ay, lo que tengo una computadora, no sé para qué, pero la peluquería porque es moderna, no. Miren los padres que me ven a mí, aunque. Hay dos sociólogos franceses, Bourdieu y Pasteron hablaron sobre cómo siguen la escuela, ¿no? Que hay muchas cosas, como hay unos que hacen como si enseñaran, otros que hacen como si aprenden, ¿no? Terrible. Hay mucho, y esto viene a romper mucho el como si, porque la escuela aún quizá. Y como si se está rebajando, ya no aguanta más. Porque hay muchas miradas por afuera. Bueno, también, por ver, ¿qué significa hoy la participación? No, mis amigas, gracias, señora. Tienen que saber muy bien esto de legislar la escritura y cálculo. Digo, pero hoy es imposible pensar esto todo sin estas cosas. Ahí habló de las faltas digitales, ahí habló de nativo, un concepto de nativo digital, un concepto de inmigrantes digitales, ¿no? Los alumnos son nativos digitales, han vivido, en principio caso, todos tienen algún sobrino, hijo, pariente, lo que fuera, vecino, que tiene, no sé nada, y con una voz y ya se decide y se maneja. Típica expresión de un viejo o una vieja. Por eso, que son nativos digitales, o sea, gente que han nacido y convivido desde el principio de esto. Esto sería arcaico y digital. ¿Cómo? El otro sería arcaico y ahora todos nosotros somos inmigrantes. El concepto de otro concepto es inmigrantes y todos, cualquiera de nosotros, lo que es inmigrantes digitales en el sentido de que llegamos, desembarcamos en esta cosa de la tecnología. Sí. Esto, ¿cómo dar sentido? De cómo darle sentido. Bien, el ministerio me manda 20 máquinas. ¿Para qué? ¿Qué hago para la mente? ¿Dónde las pongo? Sí. Bueno, ese es otro tema. Entonces, por ahí lo que hay que pensar, pongamos tres máquinas por aula. ¿Para qué? Pero para, porque no es tampoco la distribución de tengo 20 máquinas, no tengo por aula, y mandarla ahí. No, las mandas ahí porque no le da sentido. ¿Por qué las mando tres por aula? ¿Y qué voy a hacer para tres por aula? ¿Y quién va a trabajar? Esto es como pensar en la escuela cosas. Yo trabajo en el aula, trabajo en el laboratorio de informática, trabajo en la biblioteca, que hay en la biblioteca de la escuela, pongo las máquinas ahí y hago un centro de cursos multimediales, digo, nada, muchas cosas, muchas cosas se pueden pensar. Lo que va a pasar es que esas cajas amontonadas son, por muchas razones quiero hacer el juicio formal función del funcionario público. al director de lectura de ese lugar. Que está no mal usando los recursos del Estado. Me parece un laboratorio mismo. Un laboratorio mismo, si no hay ahora constante en un laboratorio, no podés ir con un chico porque dice no, porque me desordenás, porque rompe el orden. Sí, pero no vas a tener el cargo. Claro, que tampoco te sacan el cargo. Es otra cosa que hay que discutir. Este es un espacio, por ahí seguramente va a aparecer un poquito de discusión, porque es el tema. Tiene que haber una persona, sí o sí tiene que haber una persona que uno llame, que esté afuera, para que lo arregle, lo que, porque si no, por más que yo use y lo rompe, nada. De la misma forma que llaman al plomero para que venga a arreglar el baño en la escuela, igual, tiene que haber ese mantenimiento, ese personaje. Después tiene que haber una cosa de que las máquinas no tienen que ser como los sillones del living de mi tía, que lo tienen fundadas, ¿viste? Y tenía que, yo siempre pongo la imagen de los patines, que tiene que ver con los patines en el living, porque no los sucios, los toques, pero para que están todos los. Porque un otro se va a romper, seguro. Es evidente, entonces se dice, no, pero lo pienso en la bolita. Bueno, eso está claro. Hace un contrato con los pibes, o sea, pero eso tiene que ver con cambios sobre el cultural. Lo que significa un contrato con los pibes. Porque es otra, está hablando de otra cosa, está hablando de convivencia, está hablando de tecnología. Claro, exactamente. No hay real incorporación sin inclusión, porque por más que, a ver esto, por más que yo ponga máquinas, gracias a que por un lado, con 100.000 máquinas, si no sabemos para qué usarlas, nadie sabe, tampoco tiene sentido incorporar tecnología. El otro concepto ahí dando vueltas es el concepto de brecha digital, ¿no? En sentido de cuál es la separación que hay entre la gente que sí, que no, ¿no? Que está a veces muy conectado con lo social y no con lo cronológico. Yo no estoy de acuerdo que sea una cosa de que no un tipo de grande, no está la magia, no, porque pasa por otro lado, no pasa por, sigue la cosa de nativo y mirar digital, pero pasa por la cuestión de la apertura, de la posibilidad de hacerse cargo de. Y eso, ¿no? Lo local y lo global, lo que significa hoy la posibilidad de la fortaleza de lo local, la impronta de lo global. Hay un concepto ahí que es local. Global, que es una de las cosas, y es como cómo usar la, esto, la potencia que tiene la tecnología para darle sentido también a los casos. Bueno, eso tiene que ver con, eso bastante, espera, personal, esto es una personal computer, PC, por eso, personal computer, pero lo tenía que llamarse social computer, porque es más que personal, es redes. Claro, esto que tiene que ver con el tema de cambiar la O por la I, que para mí es una disyuntiva falsa. No puede ser, pero no tengo tres computadoras y yo necesito arreglar las estufas. No, arreglo las estufas. No, son las, no es la O, no es la estufa o la computadora. Es la estufa y la computadora. Son las dos cosas, digo, porque no, es que esta escuela no tiene libros. Pedí libros también, te traigan libros y computadoras. Necesitan comer. Te necesitan comer, porque si no, la brecha se abre por los dos lados. O le no le traigo la copa de leche y tenés un problema. Pero no le traigo computadora y también es otro problema. Pero, por eso es que no caer en la disyuntiva de, o una, es una pelea que hay que dar, porque a veces el tema de los recursos, la mapa del viajes, es una sola, no es que yo la tiro y se hace más. ¿Ah? Es la misma siempre. Un avance tecnológico, no tengo más. Bueno, esto es algo, este los dejo si quieren, después lo va a estar en tanto. Ah, va a estar en tanto. Cosas que vimos acá, el concepto de red que tiene que ver con lo de red, con lo global, con la información, comunicación, la importancia de la conectividad, el conocimiento, la innovación, la construcción cultural, lo local, y esto, que me quedó. Pero hoy, dice consumidores y productores, y los productores. Pero lo que tiene fundamentalmente en las tecnologías es que, a diferencia de la televisión, del número consumo de a tirar todo el tiempo, que uno puede mandar un 0800, sí, no sé, mandar un mail, un mensajito de texto para que el sistema le roban carros, si le sacan plata de ahí, qué sé yo. para votar, qué sé yo, que es una pobre intercomunicación. Lo que tiene esto es que además de poder consumir cosas, y por ejemplo a ver el Museo del Louvre acá y ver las obras, yo puedo producir. Es más simple producir contenido en el, aquí adentro. Esto de algo de esto vamos a discutir la próxima, qué es lo que de lo que hay que hablar en cuando estamos hablando de educación, ¿no? En la escuela. Algunos personajes están para leer en su historia. Después ya vamos a hablar más. Bueno, la idea es como poder tener ese grupo de, por un lado, de reflexión, pero fundamentalmente de producción de cosas para llevar a la escuela, para hacer con los alumnos. Y entonces esta primera jornada es como una jornada de meternos un poquito a conocer la tecnología para después, la segunda, la tercera y la cuarta, y empezar a producir cosas concretas para trabajar en la escuela.